whole dark street tonight. And the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. Con esa música siempre... una música animada, alegre, con la que hoy vamos a empezar también la tertulia Zona Cero, con todos nuestros contertulios que se han venido hasta aquí, y con la, por supuesto, Silvia Casasola, con la encuesta. Y que vengo yo cabalgando, a ritmo también casi de banda sonora. Bueno, vamos a recordar las 10 películas que proponíamos ayer como las favoritas del cine fantástico. Son 10, como hemos comentado, son La Guerra de los Mundos, Matrix, 2001, Odisea en el Espacio, Blade Runner, El Planeta de los Simios, Alien, el octavo pasajero, Encuentros en la tercera fase, Dune, Metrópolis y A Tale of Two Sisters, que está un guiño con el Festival de Cine Fantástico que tenemos aquí, que le dedican ese especial al cine asiático. Y hay que decir que entre los tres que van en primer lugar está El Planeta de los Simios en tercero, en segundo Matrix y el primero Blade Runner con un 25%. Así que nada, vayan votando y a la hora de la semana iremos recogiendo y a ver en qué queda la cosa. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tu favorita? Pero es que no está en esa lista. No. Falta la más importante, Drácula de Coppola, una obra maestra. Los que nos gusta la literatura vampírica, los que nos gusta el cine... Drácula, con esa banda sonora de Boicia Killer, es de lo mejorcito que se ha hecho, así que si no lo han visto, recomendable, un peliculón. Lorenzo Fernández es uno de nuestros contertulios en la tertulia Zona Cero, incorporación esta temporada. Estamos disfrutando y vosotros vais a disfrutar muchísimo de todas las informaciones que nos va a traer esta noche, junto a Josep Guijarro, nuestro viajero, como siempre viajando, no tan lejos como otras veces, pero aquí te hemos cogido en Málaga, o te has venido hasta Málaga desde Barcelona. Estabas descansando y encima te hemos hecho viajar un fin de semana hasta aquí. Este es un viaje, desde luego, de placer, porque puedo reunirme con buenos amigos, saludar a mucha gente, lo que nos muy buenas en Málaga, personas, ¿verdad? Y la verdad que estoy impresionado, porque la sala tiene un aspecto magnífico, todavía no veo parpadear a nadie, con lo cual significa que está en todo lo alto. También, no lo estoy viendo, pero los oyentes lo van a escuchar perfectamente porque está en nuestros estudios de Onda Cero en Madrid, Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues mejor que tú. No, después de lo que le escuché contar ayer a Fernando Rueda de vuestra cena, estoy completamente seguro. Claro, por eso. Estaríamos encantados de que estuvieras aquí, pero bueno, hay muchísimas cosas que hacer, muchísimos trabajos y no podías, pero te hemos disculpado de parte de todo el equipo para todos los oyentes. También, si se ha venido hasta Málaga, ya lo presentamos ayer, está aquí junto a nosotros Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, queridos compañeros? Muy buenas noches. Y si os parece, ahora vamos a estar ya con nuestros invitados de lujo, invitados excepcionales, es de talla mundial. Dentro de unos instantes estamos con ellos, pero antes quiero comentar algunas de las noticias muy rápidamente que después desarrollaremos, pero empezando por una de ellas, porque tiene ese toque, y quiero saber si puedo ser capuchino. Pues no sé si reúnes los requisitos. La verdad es que los capuchinos últimamente necesitan a monjes, en fin, con cierta carga de espiritualidad, y sobre todo que tengan ciertos requisitos que han pedido, para que veas que estamos en época modernas y ante la escasez de vocaciones, pues han hecho un reclamo público, porque en estos últimos 10 años han quedado en la mitad los capuchinos de monasterios suizos, que son los que han hecho esta iniciativa, y piden unas condiciones: primero, evidentemente, ser católico, soltero y ser profesional. ¿Por qué? Porque lo que no quieren... ¿Pero profesional de qué? Eso, no quieren desarrapados. Quieren gente que sepa hacer algo. Pero los profesionales no están buscando, en fin, agricultores o botánicos o arquitectos, sino que buscan, sobre todo, banqueros. Digo, debe ser algún banquero frustrado que quiera meterse capuchino. Buscan periodistas, profesores, teólogos, comerciantes, abogados y especialistas en comunicación. Porque no solo quieren monjes pasivos, sino que quieren gente activa, que dé a conocer su fe y que dé a conocer el grado de profesionalidad que pueden tener estos monjes que quieren dedicarse no solo a la oración, sino también a hacer proselitismo. Bueno, entonces, por lo que está contando Jesús, Josep, quien sí podía ser monje capuchino sería Homer Simpson. Bueno, pues la Iglesia Católica, para ser exacto, el Observatorio Romano, no sé por qué extraña razón, ha querido hacer a Homer Simpson católico contra todo pronóstico, que sabes que los productores precisamente de esta exitosa serie de televisión que mide en España Antena 3, pues Al Jean ha dicho que no, que él está representando a la Iglesia presbiluterana, que suena así como muy raro, pero es la presbiluterana, y sin embargo el Observatorio Romano, tal vez porque transmite mucho los valores de la Iglesia Católica, porque aseguran que reza, o mejor dicho, que bendice la mesa cada vez que come, y está el tema de Dios de una forma recurrente en muchos de sus capítulos, pues tienen un cierto interés en hacerlo católico. Aunque viendo un poco cómo van las cosas en la Iglesia Católica últimamente, no sé yo si la idea de Simpson en la Iglesia Católica les va a favor o les va en contra. Yo a Homer Simpson lo veo más bien en una exposición un tanto particular que se está llevando a cabo, ¿verdad, Lorenzo? Pues hombre, a mí es que Homer me gusta mucho. Sí. Sí, y si hay que hacerle papa, pues ¿por qué no? Sí. Papa del cómic, quiero decir. Sí, no papa, que ya lo es. No, evidentemente. Me metes en unos líos. ¿Sí? Me metes en unos líos. ¿Una exposición la que podía ir...? Es que esta exposición, mira, es una exposición bastante particular. Yo entiendo que, en fin, el hombre que la ha organizado pues estaba muy metido en su papel cuando hace 34 años pues un islandés llamado Sigurdur Gitarsson, ya sabéis que yo para el irlandés pues se me da muy bien. En este caso, hace 34 años le regalaron los padres de un alumno suyo un pene de toro. Y este señor decidió que le había llamado poderosamente la atención aquello y a partir de ese día pues se dedicó a recorrer el mundo buscando penes de diferentes especies. Y es lo que ha hecho, es montar un museo en Reykjavik primero y después, pues una vez que se ha jubilado, en el 2004 se ha retirado a una pequeña ciudad ballenera que está en la costa norte, llamada Husavik, donde ha creado este museo. ¿Os acordáis, no?, de estos museos de lo extraño que hemos ido recopilando? Pues yo creo que este es de los más raros que nos hemos encontrado, ¿no? Porque además recibe la friolera de 6.000 visitas anuales. Y cuando uno llega a este museo, pues te reciben en la entrada, pues por ejemplo, con objetos tan curiosos como, por ejemplo, un teléfono con forma de pene, o la lámpara también tiene forma fálica. Pero es que cuando entras en su interior es cuando te llevas la sorpresa, porque aquí tenemos a un director y más de 200 miembros, 200 penes de diferentes especies que abarcan pues no desde... Desde osos, bueno, pues si acaso, yo siempre digo que soy andaluz sin gracia, pero en fin, por eso lo explico. En este caso, pues por cierto, tenemos... felicidades. Ah, muchas gracias, hombre. Muchas gracias, ¿te has acordado? Le podéis cantar cumpleaños feliz, es su cumpleaños, ¿eh? Cumpleaños desde hace una hora y 37 minutos. Sí, señor. Y dentro de un minuto, incluso... Déjame, no, que voy a llorar. Es tu primer cumpleaños con nosotros. Gracias, gracias. Qué mejor cosa que celebrar el cumpleaños hablando de penes, ¿verdad? Bueno, pues en fin, yendo a lo que tiene este señor, tiene pues eso, ¿no? Penes que van desde osos polares, focas, morsas, toros, ratones. Quizás el más llamativo es un pene de elefante, que es la joya de la corona, junto con la de un cachalote, el de un cachalote, en este caso femenino, mejor no lo utilizamos. Bueno, pues el pene de un cachalote que mide 1,70 m, y el más pequeño, a que no adivinan de quién es, o de qué animal es. Estamos hablando de un hámster que tiene un pene de 2 mm. Hay que mirarlo con lupa. Aquí la pregunta es, ¿hay penes humanos? Pues todavía no. Pero hay una serie de muestras de unos donantes, como por ejemplo son... En esa exposición. En esta exposición, evidentemente, claro. Pero no hay lista de espera, ¿no? No, en lista de espera no, pero sí hay mucha persona que quiere pasar a la eternidad dejando allí su... Bueno, el de Rasputín está expuesto. Está, sí, bueno, de hecho el de Rasputín fue... Es una copia, porque está en San Petersburgo el origen. Es una copia, efectivamente. El que hay allí está... Bueno, pues ya sabéis que el legendario pene de Rasputín fue vendido hace años por $8,000 y dicen las malas lenguas... En formol conservado. En un estado de flacidez medía 28,5 centímetros. Sí. Una barbaridad, casi la del cachalote, ¿verdad? Bueno, pero en este caso aquí tenemos varios donantes, brevemente voy rápido, porque, por ejemplo, hay un tal Paul Arason que tiene 93 años, es el que se supone que va a ser el donante pues más cercano, puesto que los demás son un poco más jovencitos, y este hombre está muy orgulloso, solo tiene un problema, y es que conforme han ido pasando los años, su pene de 19 centímetros ha ido menguando. Entonces él tiene el problema que cuando llega a su exposición pues no está en ese vigor que él ha mostrado durante su vida. Pero quizás el más curioso es el pene de Stan Underwood, que es un británico de 62 años que quiere tanto a su pene que incluso le ha puesto nombres, le llama Elmo. Sí. Recordemos a Elmo, ese pene de Barrio Sésamo, porque verdaderamente cuando uno lo ves, en fin, bueno, no voy a decir que se parece un poco, pero en fin. Bueno, en fin, en este caso, el pene de este pene llamado Elmo, pues fue donado al museo en noviembre del año 2002 y según el acta de donación, Elmo consta de falo, testículos, escroto y vello púbico. Además, pues su padre, Stan Underwood, es de caucasiana con antepasados ingleses e irlandeses con alguna gota de sangre cheroqui. Ha tenido tres esposas, las cuales dicen que están muy contentas especialmente con el escroto, que debe de ser de un tamaño bastante voluminoso. Y lo que dice la placa en la que aparece este pene representado es la que... polla. Es que además de estar tatuado en 8 ocasiones, tiene 8 tatuajes, pues también dicen que se cree que palpar uno de los testículos trae buena suerte. Pues Lorenzo, que hemos empezado por candidatos a capuchinos. Por eso esto yo que es el camino adecuado para buscar vocaciones. Estáis excomulgados todos. La asociación muy rápida con el protagonista de Homer Simpson, que siempre se merece un espacio destacado en esta tertulia, sí, ¿verdad? Con un aire festivo, porque estamos aquí en Málaga encantados, además del recibimiento por parte de nuestros oyentes, tanto ayer como esta noche, con muchas noticias, muchas informaciones, con exposiciones. Es que en las últimas semanas, de vez en cuando, hacemos alusión a esas exposiciones, museos o colecciones insólitas que hay por todo el mundo y que son verdaderamente interesantes y apasionantes. Pero cosas insólitas, interesantes, apasionantes, ya mucho más serias, porque a gente le preocupó, especialmente Manuel Carballal, a muchos vecinos, a cientos de miles de habitantes de California, en Estados Unidos, que el pasado lunes por la noche vieron una extraña traza de luz en el cielo al atardecer y empezaron a aparecer todo tipo de hipótesis. Un ovni, un misil. ¿Qué se trataba finalmente, Manuel? Sí, pues se pensaba que podía ser una especie de pene volador por la forma así alargada, ¿no? Siguiendo el razonamiento de Lorenzo. No, es verdad, este lunes se armó un buen quilombo en California, bueno, en todo, cuando un helicóptero de un canal de televisión, de un canal de noticias, filmó accidentalmente, un helicóptero de la CBS, de un canal local de la CBS, una estela. En realidad no llegó a filmarse el objeto que había producido ese rastro de propulsión, una estela que ascendía desde el Océano Pacífico hacia el cielo a solo 55 kilómetros de Los Ángeles, en la costa de California, y que desató todas las especulaciones y todas las alarmas. Lo sorprendente del caso es que cuando es consultado el Pentágono y el NORAD por los periodistas del canal CBS y NBC, responden que no tienen ni idea de qué es lo que ha originado esa estela. Lo importante es que en Rusia empiezan a publicarse informaciones en un canal de televisión, el Russia Today, comienzan a divulgarse conjeturas y especulaciones que apuntaban a que el origen de esa estela habría sido un lanzamiento de un misil, concretamente un IJ-62, lanzado desde un submarino del tipo 041 de la Armada China, en una especie de experimento de pulsos electromagnéticos y demás, que habría sido detectado por los satélites soviéticos, y que también generó, como suele ocurrir en estos casos, toda una serie de conjeturas mucho más fantásticas. Incluso el mismo canal de televisión ruso se hizo eco de las declaraciones de una contactada, Colin Thomas, que aseguraba que, bueno, que está en contacto con seres pleiadianos y que habrían evitado que ese misil chino hubiese impactado en el territorio norteamericano y se tomaran represalias y esta ya es una guerra mundial, ¿no? Bueno, hace pocas horas, en realidad, el Pentágono emite un comunicado. El subsecretario de Comunicaciones del Pentágono, el coronel Dave Lapan, informó que no había que preocuparse, que el origen de esa extraña estela no habría sido ningún misil, sino una aeronave convencional. Lo curioso del caso es que hasta ahora, yo he estado consultando hasta hace muy pocos minutos, no se ha especificado qué aeronave habría sido la responsable de esa extraña estela, que sigue siendo, a mi juicio, sigue siendo bastante enigmática. Ese suceso el pasado lunes que ha motivado muchísima expectación, pero que tiene una explicación. Jesús Callejo, ¿cuántas veces hemos hablado en el programa, anteriormente también con Carlos Canales, cuántas veces de la teoría de Orión de Robert Bauer, verdad? Sí, son de esas últimas teorías, y digo últimas hablando de los últimos 10 años, que son recurrentes porque continuamente se está aportando datos que confirman lo que en un principio parecía una hipótesis descabellada. Y es ni más ni menos, dicho en términos muy genéricos, que en la Tierra y en determinadas zonas geográficas de este planeta está representando lo que se ve en ciertas constelaciones en el cielo. Lo que quiere decir que aquellos que hicieron, en este caso las pirámides de Egipto, no solo tenían unos altos conocimientos arquitectónicos, sino también astronómicos, en tanto en la orientación como en la época en que fueron supuestamente construidas estas pirámides. La famosa, porque ya es famosa, teoría de la correlación de Orión, que fue de moda los personajes que tenemos en esta mesa, una de esas personas que más está aportando a lo que es la arqueoastronomía, una nueva ciencia que intenta conjugar esas dos disciplinas, la arquitectura con la astronomía, para intentar dilucidar ciertas cosas que desconocemos de nuestro pasado, y no un pasado tan lejano como es el egipcio, pero que, de ser cierto todo esto, y tenemos aquí a Robert Bauer y a su hermano, que nos lo detallará más, de ser cierto todo esto, habría que reescribir una vez más la historia de Egipto, porque las fechas que se barajan no son las del 3000 antes de Cristo, que es cuando supuestamente empieza la primera dinastía con Menes, sino que nos iríamos ni más ni menos que al 10500 antes de Cristo. Esto, en breves palabras, es lo que dice esa teoría donde las tres pirámides estarían relacionadas con las tres estrellas principales de la constelación de Orión. Y el responsable de haber dado a conocer al mundo esa teoría que tanto y tanto ha dado que hablar está esta noche con nosotros, es Robert Bauer. Muy buenas noches, Robert. I'd like to apologize that I won't speak in Spanish. Can you? Jean-Paul, a quien también saludamos, su hermano que vive desde hace muchos años, me decías antes, 40 años en Málaga, 40, ¿verdad? Sí. Más de 40 años, sí, en Málaga. 43. Y Robert Bauer, bueno, pues es uno de nuestros, de vuestros nuevos vecinos también, ¿no? Porque se ha venido, sí, también aquí a la Costa del Sol. Viene desde el Cairo, ha vivido 3 años en el Cairo, en muchos países de África, en Centroamérica, etcétera. Y hace 14 años, creo, 15, ¿no, Robert? Que ha empezado la teoría de Orión. Y que ahora tiene mucha repercusión en eso. Nos vas a ayudar también en la traducción. Mira, voy a intentar con Robert. No soy traductor oficial, pero voy a intentar. Pero seguramente eres la persona que mejor conoce igual las teorías de Robert, ¿verdad? Conozco la teoría de Robert y conozco a Robert muy bien también. Sí. hablando de conoceros muy bien. Vosotros, vuestra vida personal es fascinante porque sois de origen europeo, pero sois egipcios y luego, por las circunstancias políticas especiales que vivió Egipto en décadas pasadas, bueno, pues tuvisteis que buscar otros destinos, y Robert ha estado otra vez viviendo muchos años en Egipto. Nosotros hemos nacido en Alejandría, en Egipto, yo en 1940, Robert en 1948. Hemos vivido ahí 20 años, hablamos el idioma, lo escribimos y lo leemos, y hemos vivido en varias partes del mundo. A mí la circunstancia ha querido que venga aquí a Málaga, que estoy encantado. Soy andaluz porque lo quería. Y Roberto ha venido aquí de hace 3 años, creo. 2 o 3 años, 2 años más o menos. Y hemos trabajado juntos. Acabamos de volver de Egipto, además. Me contabas el otro día. Sí. Acabáis de volver y que lo agradecemos especialmente hace, bueno, minutos, es una exageración, pero horas de Portugal, que estabais de viaje, sí, por ahí, ¿verdad? Yo acabo de venir de Portugal, sí, hace 6 horas. Pero Roberto, como no habla español, habla un poco de español, la verdad, pero no tanto. No. Entonces, la primera pregunta que le queríamos formular a Roberto, y nos ayudas tú con la traducción, es cómo empezó a vislumbrar la posibilidad de que existía una relación entre la constelación de Orión y la disposición de las tres grandes pirámides. Le voy a hablar en inglés. Sí, sin problema. He would like to know what started the idea of the constellation of Orion and how it got you to be to talk about it or to write about it, how you started it. That's what he wants to know. I'll keep it very brief. I happened to be in Cairo at the museum in 1983. Stava nel Museo del Cairo. And in one of the rooms there is and still is a aerial photograph of the Giza necropolis, of the Giza pyramids. In una delle sale del museo esiste una fotografia aerea delle tre piramidi di Giza. Now in those days it was not like today, we don't have Google Earth and satellite images. It was very unusual to see a direct aerial photography. And yeah, go. En estos días, en esto voy a intentar. En estos días, cuando él vio la foto, no había ni Google Earth ni nada. Entonces era un poquito extraño de ver una foto aérea perfectamente hecha de las tres pirámides de Giza. Anyway, to cut a long story short. What I saw was what very quickly appeared to me as a plan, a layout plan, where there was two pyramids of equal size, the two large pyramids, along a diagonal line, but a third smaller pyramid offset to the left of this line, and to me that... raised a huge question in my mind, what it meant. Lo que observó en esta foto aérea era que se veía las tres pirámides, pero dos de ellas, las dos grandes de Giza, están en línea directa, son en diagonal. Pero la tercera pirámide, que es de Mijerenos, está ligeramente desviada. Y esto le parecía que un plan tan perfecto tenía alguna razón para hacer esta desviación. So I just got interested and started looking into various research and various documents, and I found very quickly that there existed texts, not contemporary with the Giza pyramids, but texts belonging to the dynasty that immediately followed, the fifth dynasty. Mm-hmm. Se dio cuenta rápidamente que había textos egipcios antiguos que relataban eso de las pirámides y de relacionado con la cinturón de Orión. Y eso le puso la chispa a la cabeza para investigar más por lo. Yeah, I'll have to keep it very brief, but basically the texts speak of the king wanting to go to the stars after he dies, and particularly to the constellation of Orion. So in my mind there must have been a link, and so knowing that the pyramids were astronomically aligned as well, so I began to look at the stars. Los textos decían, y dicen todavía, que el rey, el faraón en este caso, después de su muerte se iba a las estrellas. Y las estrellas de Orión hablaban en los textos, entonces él vio una relación entre la egiptología escrita, si quiere decir, y las pirámides. Entonces eso es lo que le puso a investigar más profundamente. Y descubriste, Robert, que... lo que reflejaban en la Tierra esas tres pirámides era una posición de la constelación de Orión en una fecha muy determinada, aproximadamente en el 10.500, hace 1.500 años. ¿Por qué los egipcios quisieron señalar esa fecha? It's interesting to know why the Egyptians, first of all, the position of the stars were there. And then why this specific date of 10,400 BC was invoked through the pyramids and the Orion, belt. Yeah. Before I answer this question, I presume there's a lot of students in the audience. Se antes que responde a esta pregunta, está preguntando si hay muchos estudiantes aquí en esta sala. ¿Sí? Yes. Mucho, además estamos en la Universidad de Málaga. Good. Well, I think it's important because es importante. I'm very interested in how ideas are formulated, and all the students must know of Newton, yes? Mm-hmm. Sí, él está muy interesado en los estudiantes porque cree que los estudiantes tienen posibilidades o ideas y supone que todos los estudiantes que están aquí saben del nombre de Isaac Newton. Yeah, well, one day Isaac Newton was sitting under a tree and an apple fell on his head. Un día el señor Newton estaba sentado debajo de un árbol y una manzana le cayó desde el árbol. And he asked a question, which is, why did the apple fall? Y preguntó se preguntó a él mismo una pregunta diciendo, ¿y por qué cayó la manzana? The answer led him, of course, to discover the theory of gravitation. And because of that, we've landed on the moon, and we will perhaps one day travel to the stars. Esa pregunta que se hizo Isaac Newton abrió un camino muy ancho, y desde ahí, desde entonces sabemos gravedad, etcétera, viajamos a la luna, a las estrellas un día quizás, pero lo que quiere decir, creo, es que es la chispa que te da la oportunidad de investigar, y se pregunta por qué. I think you answered my question, but I would like to say that everybody has an apple hanging above their head. And Mattel was this photograph on the wall in the Cairo Museum. So for all students, you know, if when the apple falls, they should pursue the question. Y has encontrado ya respuesta a esa cuestión, a tu pregunta. Ya Newton tuvo la suya con la manzana y tú tuviste la tuya con el descubrimiento de esos 10.500 años, ¿no? Lo que estaba diciendo Roberto aquí es que todos tenemos una manzana de Newton. Hay que seguir investigando y todo. Es decir, que hay un momento dado que se pregunta uno por qué. ¿Y sabes ya el por qué? Do you know already why? What's the reason it was done for? The layout. Yes. Well, I've been investigating this for the last 20 years, and my hunch, and we have evidence. I'm writing a book about this. I'll be publishing a book in a few months' time, called Black Genesis. But my hunch is that the pyramids of Giza and the complex with the Sphinx is a message. Voy a ir atrás un poco. Él cree que la posición de las pirámides de Giza es un mensaje que todavía no hemos descifrado y tiene un origen que él está escribiendo un libro. Ha escrito un libro que se llama Black Genesis. Genesis negro. Y que será publicado dentro de unos meses, donde el origen de todo esto viene. Yeah, I think algo. I think that the pyramid builders were aware of their origins, like my colleague Graham Hancock. You know of Graham Hancock. He coined a phrase which is has always marked me. He said, "We're a species with amnesia." We don't know where we come from, but it seems that the ancient Egyptians knew. Parece que los antiguos egipcios se preguntaban de dónde venían, y su amigo y co-escritor Graham Hancock, que supongo que mucha gente conoce aquí. Para todos nuestros oyentes, para nuestros espectadores, puede decir que Robert Vauban y Graham Hancock han sido los dos grandes de los últimos dos o tres decenios en este tipo de investigaciones a nivel mundial. Yo creo que sí, no creo convencido que sí. Conozco y nosotros también, personas, nosotros también. Y son muy agradables también, Graham. De todo modo, lo que quiere decir Roberto aquí es que Graham ha dicho una frase que impresionó mucho, que era que el ser humano, de donde no sabía, tenía una especie de amnesia de su pasado. Y este pasado valía la pena de investigar. Y ese pasado siempre parece que marca esos 10.000 años atrás, como si hubiera habido quizá una cultura o una civilización de la que hemos perdido la pista. He's asking you if you think there was a civilization that was lost. Well, we found this civilization, actually, in the Egyptian Sahara. Se ha encontrado la civilización que tú estás preguntando en el Sahara egipcio. Until the last 30 years, there was a huge question as to where the Egyptian civilization came from. Hay una pregunta muy clásica que la gente no puede contestar, y se preguntaba muchas veces de dónde salía este conocimiento egipcio. Entonces ahora él ha investigado eso con Tom Brophy, que es un astrofísico, y han escrito este libro Black Genesis, que creen que viene del sur de Egipto. Os pedimos que os quedéis unos minutitos más con nosotros y así os dejamos descansar. Tenemos que escuchar las noticias en Onda Cero. Nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero en Madrid nos van a poner toda esa actualidad, y en apenas 5 minutos estamos de nuevo aquí con todos vosotros, con todos nuestros contertulios, con infinidad de temas más. Hay 120 minutos por delante y prácticamente vamos a ir a invitado por minuto o a tema por minuto. Es una noche intensísima la de esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Lo dicho, las noticias, la actualidad y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos desde la sala de actos, del salón de actos de la Universidad de Málaga, del rectorado de la Universidad de Málaga. En esta tertulia especial hemos tenido ya muchos invitados, van a venir todavía más invitados por aquí con nuestros contertulios, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández y con Josep Guijarro, con Jesús Callejo y nuestros invitados de lujo, arquitecto Jean-Paul Baubal, egiptólogo, igual que Robert Baubal, ingeniero y responsable de la teoría de Orión en relación a las grandes pirámides de Egipto. Uno de los trabajos y de las aportaciones y de las investigaciones más importantes de los últimos decenios en relación a esta civilización. Todo un lujo tener a los Baubal junto a nosotros, Josep, porque su teoría ha dado tanto y tanto que hablar, ¿verdad? Y le ha dado a las teorías heterodoxas, le ha dado los Baubal una rigidez y una solidez verdaderamente extraordinaria, ¿no? Sí, bueno, de algún modo viene a crear escuela, porque después de Robert, muchos otros han fijado su atención en otros monumentos de la antigüedad y han intentado aplicar las mismas pautas para saber si esas mismas correspondencias estelares se dan con otros monumentos. Tú recordarás que cuando estuvimos en México, concretamente en Jalisco, fuimos a un yacimiento muy curioso que a mí me impresionó sobremanera, que era el de Huachimontones, donde justamente las tres pirámides circulares tenían la misma alineación que Robert había detectado en Egipto. Ignoro, porque no hay estudios a este efecto, si efectivamente estarían igualmente retratando un momento en el tiempo. Pero sí me parece significativo el hecho de que otro gran yacimiento de la antigüedad, que además es noticia hoy, porque podemos estar a las puertas de uno de los notables descubrimientos de este nuevo siglo, tal vez equiparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, me refiero concretamente a la apertura de una serie de túneles que estarían por debajo del templo de Quetzalcóatl en México, concretamente en Teotihuacán. La disposición de la pirámide de la Luna, de la pirámide del Sol y del templo de Quetzalcóatl tiene esa misma disposición de 45 grados y uno de los templos, concretamente el de Quetzalcóatl, ligeramente desviado, siguiendo esa misma correlación. La diferencia con respecto a la detección de Robert es que, si bien en Egipto se hace por el eje, en concreto en México es por las caras de las pirámides. Pero qué curioso, y esta sería la pregunta para Robert, que sin existir un contacto entre los dos lados del Atlántico, dos civilizaciones separadas en el tiempo, hagan exactamente lo mismo. ¿Cuál es el hilo conductor? He's asking, these are two civilizations across the Atlantic which have done similar things at different epochs. Is there any connection between the two? You should have asked this question to Graham Hancock, but la pregunta tendría que ser para Graham Hancock. Let me just say that there is, I'm very convinced, and many of my colleagues are convinced. Estoy convencido, como muchos de mis colegas, que that we have, or rather the conventional archaeologists have got it wrong. Roberto y su colega están convencidos que los arqueólogos y arqueólogos también la tienen no muy correctamente la cronología. First, I think that civilization is much, much older than we think. Él piensa que las civilizaciones son mucho más viejas, mucho más antiguas que nosotros pensamos. And I believe now that there has been a previous phase to what we call civilization. Y él está seguro que antes de esto en la civilización había una fase previa a nuestra civilización que nosotros no conocemos todavía. Jean Paul, precisamente a propósito de esto que dices en unas charlas y unos textos tuyos sobre este tema, has sido tú muy crítico un poco con la egiptología oficial por parte de las autoridades, como que a veces no se han atrevido a ser demasiado abiertos a determinadas teorías y que incluso se ocultan determinadas informaciones, ¿verdad? Para que no se despierten y no haya que romper los libros estos en el pasado por parte de quienes escriben las teorías oficiales, ¿no? Efectivamente, lo que aprendemos en las escuelas y los canales normales de la egiptología, yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Pero las autoridades ahí están convencidas de que los hechos son reales así. Yo, personalmente, no. Sorry. Jesús, ¿alguna cuestión para Robert Bowman? Sí, por supuesto. Muchísimas, pero bueno, voy a concretarla en una. Estamos hablando mucho del misterio de Orión, esa correlación de Orión, que es verdad, como dice Josep, que ha marcado un antes y un después a la hora de estudiar determinados monumentos arqueológicos en el mundo. Pero Robert Bowman tiene otras obras. Tiene una obra que se titula El misterio de Marte, que no vamos a entrar ahora en ella, a pesar de que es fascinante. Tiene el guardián del Génesis, tiene la cámara secreta, siempre haciendo referencia en concreto al Antiguo Egipto. Pero hay una obra, posiblemente menos conocida por los oyentes, y que me interesa especialmente que Robert nos lo amplíe. Me refiero a Talismán, que básicamente se está refiriendo a que hay ciudades repartidas por el mundo de manera estratégica que tienen esa función talismánica. ¿Quién hizo esas ciudades y para qué? Okay, Robert, the question is a bit long, but he's referring to all your books and specifically talking about talisman. And he would like to know what is the relation between all these talismans that you mentioned in the book. Do they have any connection between them? And if there is, what is it? I think it's important to first say what is a talisman. Importante saber primero lo que es un talismán. But for example, the Great Pyramid is a talisman. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Gizeh es un talismán. For those who haven't seen it, para la gente que no le han visto, on location, I mean, I'm sure everybody's seen it in photographs. But sí, mucha gente la habrá visto en foto, pero supongo que habrá algunos de vosotros que la habrán visto en realidad. You really must be brain dead for it not to have an effect on you. El efecto que da la pirámide es única y si la gente no lo siente es que ha perdido algo. El sentimiento de la pirámide está ahí cuando la ves en natural. It acts as a transmitter. It's very difficult to explain how these things work, but I think the for example, there is a positive and negative talismans. One of the talismans that has affected the whole world in a very dramatic way, for example, is the 9/11 events and the collapse of the Twin Towers. Mention the date of 9/11 creates a dramatic effect globally now. Los talismanes son algo que recuerdan cosas, y no necesariamente visiones o algo, pero también fechas. Por ejemplo, la destrucción de las dos torres gemelas de Nueva York, que será el 9/11, lo que se llama. Nada más que mencionar estos dos números evoca un talismán, quiere decir que uno recuerda lo que ha pasado en esta fecha. Números antes de esta época no querían decir nada, y ahora se han convertido en un talismán. Yeah, one of the talismans that has affected our civilization dramatically, and I believe is still doing so, is the Temple Mount in Jerusalem. Uno de los talismanes que ha sido muy importante durante la humanidad y que todavía es el monte en Jerusalén. We do not think in that way so much these days, but for several centuries it was such a powerful talisman that it created and caused terrible genocides between the East and the West. En esta época nuestra, el monte de Jerusalén no tiene el mismo efecto que tenía antiguamente, y que hace un poco, cuando se hablaba del monte de Jerusalén, tenía un impacto muy grande sobre las civilizaciones y la gente, y se convirtió en un talismán. We need to understand that our mind is very, very affected, sublimely affected by these objects, by these ideas, and throughout history, many have used these things in different forms. La mente humana está muy sujeta a estos talismanes, y durante las últimas décadas estos talismanes han sido utilizados para afectarnos a nuestra mente. Anyway, I firmly believe that the ancients had developed a very powerful knowledge of how these talismans work. And throughout the ages, there's been various groups who have used this kind of science. Es verdad que estos talismanes han sido utilizados muchas veces por gente y siguen siendo utilizados, y nos afectan sin que nosotros sabemos exactamente lo que en qué relación nos afecta. Lorenzo, ¿querías comentar? Sí, brevemente. Me gustaría preguntarle a Robert, here, at the end of the war. Hi. Hola. Me gustaría preguntarle, puesto que el doctor Sai Hawass ha estado recientemente en España, ha afirmado, bueno, ha hecho una afirmación a varios compañeros de medios de comunicación, pues ha hecho una afirmación que ha sorprendido, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, pues que podemos estar ante las vísperas ya del descubrimiento de la cámara mortuoria de Keops de la Gran Pirámide. Yo entiendo que el doctor Sai Hawass nunca da un paso en falso. ¿La ha descubierto ya? Okay, Dr. Hawass, whom we know, was here in Spain lately and has made a statement saying that he believes that the tomb of Khufu, Khufu in Arabic, sí. Keops, Keops. Is in the Big Pyramid. And what he is asking, this gentleman there is asking that Mr. Hawass does not make a statement that says, did he already find that tomb or is it just a statement of his? No, I don't think that it's very, very difficult to do anything in secret at Giza, where the pyramids are. Es muy difícil de hacer algo en secreto en Giza sin que nadie lo sepa. However, I've been involved since 93 with this rather famous explorations of the shafts inside the pyramid. As you know, there's shafts emanating from the chambers, and from the ones in the Queen's chamber on both sides, they have found doors. These doors were originally discovered in 93. Roberto ha sido involucrado, nosotros hemos involucrado en un tema de 1993, creo, donde se descubrió dos puertas en los famosos shafts, que son los canales. Los canales de dichos de aireación, y que desde entonces, en realidad, hasta ahora no sabemos exactamente lo que es. But when there were the first door, when it was discovered in 93, there was a very violent reaction from the Egyptologists. Cuando la puerta, la famosa puerta de Gantenbrink, fue descubierta nel shaft este della dirección sud, ha habido una reacción muy violenta de la parte de los egiptólogos. And particularly Dr. Hawass, who in particular Dr. Hawass. At first said it was a hoax, it wasn't true. Primero el Dr. Hawass indicó que no era verdad. Hay razones para eso. And then a couple of years later he said there's nothing to be discovered. Y se llevó 2 años para entender el tema y después de 2 años dijo que en realidad no había nada para descubrir. And now he's saying that there may be the tomb of King Cheops. Y ahora está diciendo que efectivamente detrás de esta puerta famosa de Canterbury puede ser que hay la tumba de Jufu, de Cheops. Yeah, so if Dr. Hawass had listened to us and to myself, we would have saved 15 years. It's been 15 years we're waiting for this door to open. En realidad, si el Dr. Hawass había escuchado a esta gente hace 15 años que hemos perdido, porque nada se hizo desde entonces, puede ser que ahora él está diciendo el contrario de lo que ha dicho hace 15 años. I think we're in for a big surprise. Estamos pendientes de una sorpresa muy grande. The shafts of the pyramid, I think that it's very, very hard for people who haven't given much thought to this, but the pyramid, the Great Pyramid, is such a unique monument. Yeah, go on. La Gran Pirámide es un monumento muy único y la gente no le ha dado mucha importancia a los conductos, los shafts, ¿no? Pero ahora se está investigando mucho más. It's to me it's quite incredible that we're now in the 21st century and thousands upon thousands of experts have studied this monument. Architects, engineers, astronomers, archaeologists, symbologists, you name it. Everybody has studied this monument. Es extraño que en el siglo que estamos, con todo el conocimiento que tenemos, que todo el mundo ha estudiado esto, arquitectos, ingenieros, astrónomos, filósofos de todo tipo, y todavía no sabemos exactamente lo que son. And yet we don't know who exactly built it. No sabemos quién la construyó. Why? ¿Por qué? How? ¿Cómo? And the interior design has not been explained at all. I mean, it's really a mysterious combination of channels, of chambers, of galleries that have totally baffled us. La estructura interior de la pirámide, de la cual soy bastante conocido, no ha sido nunca explicada. Las galerías, los túneles, los conductos, las cámaras mortuarias, que son 3, era nadie hasta ahora llegó con una conclusión afirmativa. Pero si conocemos algo y esas preguntas, esas grandes cuestiones que nos hemos formulado durante tanto tiempo, empezamos a vislumbrar un poquito de luz y respuestas. Al final es gracias a trabajos como los de Robert Wauwald, como los de Jean Paul Wauwald. Ha sido un placer contar con vosotros en el programa esta noche. Sé que es muy tarde, que habéis estado de viaje, pero ha sido un placer enorme para nosotros, un lujo, un auténtico privilegio y un auténtico premio haber contado con vosotros. Jean Paul, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y al público de parte de Roberto Díaz. Y Robert Bobal, gracias por el programa. Y felicidades de parte de todos nuestros oyentes por todos tus extraordinarios trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en la tertulia cuando pasan 24 minutos de las 2 de la madrugada con las muchas informaciones que teníamos para esta noche. Una de ellas, ya nos la ha anticipado también Josep, tiene que ver con un descubrimiento en México, otro también fascinante en Perú. Bueno, se acumulan las informaciones que bueno, podrían estar en esa misma línea. Sí, no, y desde luego además tienen una característica común, y es que nos llevan a un pasado remoto del que, como bien decía Robert, y como, en fin, o sea, ha salido a lo largo de la tertulia, pues prácticamente sabemos muy poco, ¿no? En este caso tenemos que volver a desplazarnos hasta Perú, donde en Lima, fijaros, ¿no? Lima, estamos hablando de una ciudad con más de 10 millones de habitantes, donde todavía hoy podemos encontrar, pues, huacas, esas pirámides de adobe, en la que, entre otras muchas cosas, pues, ha ocurrido lo que recientemente ha ocurrido, y es que se han encontrado 4 momias pertenecientes a una cultura tan sumamente extraña como es la cultura Wari. Para que nos hagamos una idea, traspolando por España, cuando se habla de Huari en Perú, es como cuando en España se descubre algo, no se sabe qué es y se dice Tartesos. Pues es lo mismo, es decir, no sabemos a qué demonios pertenece. Pues bien, en este caso estamos hablando de un personaje principal que está en esa tumba, una momia, que sería una mujer, que además está acompañada de dos bebés y de un niño. Concretamente se ha llegado incluso a plantear la posibilidad, puesto que eran muy dados los miembros de la cultura Huari a realizar sacrificios humanos, que fuera parte, estos niños fueran parte de ese sacrificio de un gran personaje que fue enterrado allí, posiblemente una hechicera o una chamán, o que bien hubieran sido pues parte de su familia. En este caso, pues las investigaciones están continuando. Ahora mismo, pues faltan, por ejemplo, hacer los exámenes radiológicos para observar ya no solo lo que ya se ha visto, es decir, lo que es parte de ese ajuar funerario que acompaña a estas tumbas, sino eso que no se ve. Hay un dato interesante, ¿no? Y es lo más novedoso de esta tumba, y es que en este lugar se han encontrado en los últimos 3 años más de 62 enterramientos. La diferencia con este último es que esos 62 enterramientos anteriores habían sido huaqueados, es decir, habían sido literalmente arrasados. Solo encontrábamos restos de tibias, huesos, alguna que otra tela, y lo novedoso en este caso es que se ha encontrado precisamente pues eso, ¿no? Lo que es una momia completa, en una tumba completa con un ajuar funerario, que además complementa otro gran descubrimiento que se ha producido en el norte de Perú. Perú, pues eso, ¿no? Siempre lo decimos, Egipto es grande, es uno, pero es que Perú son muchos Egiptos, ¿no? Estamos ante un país en el que prácticamente ocurre casi, ¿no? Y en este caso, pues se han encontrado dentro de lo que es el complejo del señor de Sipán. Estamos hablando del segundo gran descubrimiento, con permiso del descubrimiento de Tutankamón en el año 22, Howard Carter. Pues en este caso, en el año 87, hay un arqueólogo llamado Walter Alba, que defiende en lo que es la huaca del brujo y la huaca rajada en la zona de Lambayeque, norte de Perú, vuelvo a repetir, pues descubre lo que es la tumba del señor de un valle. Él, de hecho, imaginemos ese año 87, a esta persona, Winchester al hombro, literalmente parapetado detrás de una pequeña trinchera y defendiendo esta tumba de los miles de huaqueros que querían asaltarla. La verdad es que uno ve las fotografías de ese instante y son sorprendentes, porque es prácticamente un hormiguero. Estás viendo muchísima gente que quiere entrar allí y este hombre lo defiende, pues eso, ¿no?, con su propia vida. Pero por fin consiguió salvar lo que es uno de los hallazgos más interesantes y que sigue todavía hoy desvelando interesantes sorpresas. Imaginemos que se encontró un ajuar funerario repleto de cerámicas, de joyas, de oro, y era tan solo el señor de un valle que vivió en el siglo III y que perteneció a la cultura mochica. Imaginemos si encontramos a un rey. ¿Qué puede haber dentro de esa tumba? Pues bien, lo último que se ha descubierto a 10 metros de la tumba del señor de Sipán ha sido otro personaje en las mismas características. Es decir, estamos hablando de un ataúd hecho de caña. En este caso, se supone que pertenecería el cuerpo que se ha encontrado en su interior a un joven de aproximadamente 16, 18 años que fue enterrado en este lugar hace 1.600 años y está en perfecto estado. La tumba está, ahora mismo la excavación prácticamente está tan solo a un 20%, con lo cual, si ya vemos lo que han sacado, que ha sido, pues, entre otras muchas cosas, pues una corona de cobre, cerámica, dos ollas globulares y los restos de una llama completa, imaginemos cuando esto se llegue al 100%. Es decir, Sipán sigue desvelando que es uno de los mayores misterios que podemos encontrar, no solo en Perú, sino prácticamente en ese mundo pasado. Qué fascinante, ¿verdad, Jesús? Perú. Tenía razón, Lorenzo. Es verdad que nuestra atención casi siempre se fija en Egipto y es verdad que los descubrimientos se producen al por mayor y cada vez con mayores sorpresas y siempre que hay alguna fecha importante, como ahora pueden ser las Navidades. De hecho, se comenta que la otra puerta de Gantembri se abrirá a finales de este año. Igual hay sorpresas. Yo creo que será la sorpresa que hacía Robert Lowell. ¿No? Podría ser esa. Podría ser, a lo mejor, el cacareada tumba de Cleopatra, que lleva ya un tiempo de demora, que se tenía que haber descubierto en el verano y no se ha descubierto. Podría ser, ¿por qué no?, la tumba de Keops, esa que decía Heródoto, que estaba 52 metros bajo la pirámide, con lo cual, pues, daría muchas satisfacciones a más de uno y además cubriría ciertas lagunas que tenemos ahora sobre esas distintas cámaras secretas que tiene la Gran Pirámide. Podría ser tantas cosas, pero claro, es lo que decía, casi siempre nos estamos fijando en Egipto, también es verdad porque hay un gran vendedor de novedades que está ahí, Jaguar, que a lo mejor le falta a Perú, que a lo mejor le falta a México, que a lo mejor le falta a Colombia, a Ecuador, a distintos lugares donde hay. Perdona, Jesús, hay un factor que yo creo que es determinante y que no tiene nada que ver con la arqueología y que es el turismo. O sea, claro. Egipto por su situación geográfica, por su facilidad en volar y en recibir turistas. No es lo mismo ir desde España a México o desde cualquier país europeo a México que irte desde cualquier país europeo a Egipto. El potencial turístico de Egipto es abrumador. Y en la misma medida en la que se producen descubrimientos, que los dosifican ex profeso. Pero yo no me atrevo a decirlo. Josep, también porque la arqueología en América, a este nivel, por supuesto, a un nivel importante, es que es mucho más honesta. Es que es tanto lo que hemos dicho en más de una ocasión. Es decir, cuando el arqueólogo va al lugar, al sitio arqueológico, sea Perú, sea cualquier país de Latinoamérica, lo primero que hace es pedir permiso a la Pachamama. Hace su ritual, porque esa mezcla que hay entre, por una parte, la ciencia, la investigación arqueológica, y luego la parte espiritual, no se ha roto. En el resto del mundo parece que sí. Y en este caso, pues por ejemplo, yo creo que Robert, es que hay que aplaudirlo, es que ha sido tremendamente valiente en su exposición cuando ha dicho, es que hay un señor que se llama Sai Hawass, que en su momento dijo que no, y ahora dice que sí. Yo vuelvo a repetir, Sai Hawass no da nunca un paso en falso. Las últimas declaraciones que ha hecho, diciendo que es muy probable que vayan a encontrar dentro de la Gran Pirámide la tumba de Keops, y no solo eso, inviolada y completa, yo estoy convencido de que algo hay, algo han visto, algo han encontrado. Porque pensemos que, al contrario de lo que ocurre con esta arqueología americana, la arqueología en Egipto y en otros países tiene detrás tantos intereses económicos que no tienen nada que ver con el turismo. Estamos hablando de grandes cadenas de televisión, porque es muy bonito abrir el sarcófago y que tengas una cámara que está enfocando y que lo vean 3.000 millones de personas. Es que es así. Eso, por desgracia, ocurre en Egipto y en otros países. En Latinoamérica todavía no, y que no llegue nunca. Nos vamos hasta Estados Unidos, a Nueva York, corresponsal de Onda Cero en aquel país. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, aquí en la tertulia con nosotros, porque la información que nos vas a ofrecer hoy tiene mucho que ver con las temáticas habituales, y es que la Iglesia en Estados Unidos, los obispos, en sus últimas reuniones, han notado una carencia de exorcistas. Me meto un minuto en vuestra tertulia, porque, bueno, ya que estamos hablando de este tema, te voy a hacer una confesión. ¿Te puedes imaginar cuál es la película que más miedo me ha dado a mí en mi vida? El Exorcista. El Exorcista. E incluso ahora... Creo que eres un gran aficionado al cine y hemos disfrutado de tus conocimientos cuando han sido los Oscars y otros, pero qué película, ¿verdad? Sí. Es de esas imborrables. Y ahora que todavía la veo, Bruno, veo esa génesis, ese largometraje, todavía me tapo los ojos. Son, bueno, tengo que reconocerlo, son traumas de juventud y de miedos muy profundos que nos sitúan en el tema del que vamos a hablar esta noche. La Conferencia de Obispos Católicos Estadounidenses acaba de organizar, ha terminado ayer, una conferencia para entrenar a sacerdotes en los métodos del exorcismo, porque resulta es que aquí cada vez hay menos de ellos que saben oficiar este rito, sacar del cuerpo al demonio que controla a una persona y que domina sus actos y su vida. Ha habido en esta conferencia aproximadamente unos 100 voluntarios que se han presentado para convertirse en exorcistas y han recibido entrenamientos como determinar si una persona ha sido poseída por el diablo y los métodos para asegurarse que abandona el cuerpo de la persona a la que ha raptado su mente y su espíritu. Y bueno, hay que reconocer que en el siglo XXI estemos hablando de estos actos nos lleva a todos a años atrás, a siglos atrás, a la Inquisición, a Torquemada, a los brujos, a la magia y a las supersticiones. Y uno de los intentos de la Conferencia de Obispos es asegurar que el exorcismo no tiene nada que ver ni con la brujería, ni con la magia, ni con la superstición. Según los expertos aquí en Estados Unidos, cada año, y figúrate el número, se reciben 400 peticiones de personas que acuden a la Iglesia denunciando que conocen a alguien, a un amigo, a un familiar, a un vecino, que está poseído por el demonio. Denuncias que son estudiadas y que, una vez evaluadas, terminan en un rito del exorcismo, que solo puede ser realizado por un sacerdote exorcista entrenado, con el permiso de su obispo, y tras consultar con doctores, con psiquiatras y expertos para analizar las verdaderas causas de la conducta del supuesto poseído. De esos 400 casos, al final, como mucho, 3 o 4 acaban en un acto de exorcismo. Entre otras cosas, se realiza en privado, arrojando agua bendita al individuo, recitando salmos, leyendo en voz alta el Evangelio y rezando el Padre Nuestro, y con la esperanza de que al final el demonio abandone a la persona que ha poseído. Esa reunión, como nos dices, más de 100 personas aprendiendo esos rituales para convertirse en los nuevos Padre. Al comienzo del programa hablábamos de la influencia que ha tenido el cine en muchas cosas. Yo no sé si un poco también el hecho de películas como, como El Exorcista ha podido incluso llevar a los profesionales de la fe, a los sacerdotes, a acercarse de otra forma. ¿El espíritu que se ha respirado en esta reunión tiene que ver con ese espíritu más inquisitorial o la parte científica ha ido ganando terreno? No, la parte muy seria, porque realmente la Conferencia de Obispos de Católicos de Estados Unidos se ha dado cuenta que tiene muy pocos expertos, que cuando hay un caso tienen que viajar muchos kilómetros de un sitio a otro, que son verdaderos especialistas y se lo han tomado muy, muy en serio. Habida cuenta de que los grandes expertos están o desapareciendo o están siendo muy, muy requeridos. Pero, de nuevo, pensar que en el 61 estemos hablando de estos asuntos realmente es una noticia sorprendente y que deja muy claro que todavía el exorcismo es un rito que se sigue realizando y que se sigue realizando aquí en Estados Unidos, donde se habla en muchas ocasiones de que la religión es completamente distinta a la que se vive y se profesa en Europa, donde parece que los casos de exorcismo son más habituales que aquí. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te va a saludar y aplaudir el público que tenemos aquí en Málaga y que disfruta de tus comentarios y de tus informaciones durante toda la semana en Onda Cero y cuando también estás junto a nosotros en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Agustín. Saludos y buenas noches a todos. Y como nosotros tenemos también un teólogo en esta mesa, en esta tertulia Zona Cero, Manuel Carballal, tu opinión sobre esta información sorprende. Yo me fui haciendo sangre en la lengua ya desde hace rato. ¿Y no te has envenenado? No, todavía no. Es que me la sagrada forma antes. Bueno, ya vamos a centrarnos entonces en el tema de los exorcismos, porque habría tantas cosas que comentar sobre Egipto. Sí, bueno, puedes comentar también, Es que no hay ningún problema. ¿Cuántas horas nos quedan? Yo sé que no estás aquí y es complicado. ¿Cuántas horas nos quedan? 7 u 8 nada más. Claro, sabes que yo conozco bastante bien la Gran Pirámide y las cámaras, y en fin, habría mucho que hablar. Pero por no desviarnos del tema, en el caso de los exorcismos tampoco tiene nada de extraño. Es decir, esta reunión que se ha celebrado en Estados Unidos, y ese que en realidad es una conferencia de los obispos católicos de Estados Unidos que ha incluido un seminario sobre exorcistas para exorcistas con más de 50 obispos de todo el país, que es algo muy importante, no tiene nada de extraño. Recordad que hace unos años, en el año 88, creo recordar que en octubre del año 88 ya se celebró un primer congreso mundial sobre demonología, sobre la figura del demonio en Turín, en Italia, que casi podemos decir que es un prolegómeno de este congreso, porque la Iglesia norteamericana se tiene que enfrentar, la Iglesia católica, al mismo problema al que se está enfrentando la Iglesia española, la Iglesia italiana y todas las iglesias católicas del mundo, y es a la proliferación de demandas de exorcistas. ¿Por qué ocurre eso? Hace unos días el cardenal Daniel Dinardo, el arzobispo de la diócesis de Galveston, Houston, declaraba al New York Times que la Iglesia Católica en Estados Unidos no tiene capacidad para atender todas las demandas de exorcismos por parte de feligreses católicos, que han crecido exponencialmente debido a la inmigración. Esto es algo que ha ocurrido también en España. En España tenemos más exorcistas católicos que nunca. En estos momentos hay más de media docena de sacerdotes acreditados para ejercer exorcismos por sus arzobispados pertinentes, porque la inmigración que llega de otros países, sobre todo de África, de Latinoamérica, que incluyen sus creencias ancestrales, la convicción de la posesión, de que la posesión puede ocurrir, pues hace que cuando se produce un problema, la mayoría de las veces, o probablemente siempre, más relacionado con trastornos psicológicos o con problemas psicológicos que con otra cosa, y eso ocurre en el contexto de una familia católica, a quien acuden es al sacerdote. Y los sacerdotes, que suelen ser personas muy cultas, el sacerdocio, no solo la teología, sino el sacerdocio, que normalmente la mayoría de los sacerdotes tienen una o varias licenciaturas, no son personas tan creyentes, tan crédulas, que quiero decir, hay mucho escepticismo en el seno de la misma Iglesia Católica, precisamente por eso, ya hace unos años, el exorcista, que era una de las cuatro ordenaciones menores que recibían todos los sacerdotes, se retiró como tal, y ahora se necesita una formación específica. Pero no es nada extraño, y repito, la necesidad de que la Iglesia Católica ordene exorcistas se debe a la demanda que los feligreses católicos están haciendo, y que otras religiones cristianas, por ejemplo los protestantes, los anglicanos, los luteranos, los evangélicos sobre todo, sí atienden esa demanda porque están mucho más receptivos a la creencia en la posesión, en todos los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas, los trances místicos, son mucho más receptivos a las curaciones milagrosas, son mucho más receptivos a toda esa fenomenología mística dentro del cristianismo que la Iglesia Católica. Pero, repito, en España incluso, lo estamos viviendo hace unos años, se están ordenando más exorcistas que en ningún otro lugar, vamos, que nunca antes en la historia. Jesús, vamos a hablar del espacio, de la Vía Láctea, un nuevo descubrimiento que lo que nos sigue trasladando es, en cierto modo, la magia, porque lo que hay ahí arriba es absolutamente mágico, incomprensible. Lo intentamos traducir en palabras que no son comprensibles y que podemos entender, pero ¿cómo explicar que se descubre que existen burbujas en el espacio, ¿no? Y no burbujas cualquiera, sino burbujas cargadas de mucha energía y equivalente, ni más ni menos que a 100.000 explosiones de supernovas. Que esto es como no decir nada, porque a ver cómo es una explosión de una supernova, ¿no? Pues 100.000 de esas. Y claro, burbujas, cuando se habla de burbujas, bueno, bien, te lo puedes imaginar, porque no deja de ser un concepto pues espacial. Pero estamos hablando de burbujas que se extienden a lo largo de 25.000 años luz cada una. Y está en el centro de nuestra galaxia, de nuestra Vía Láctea. Estos descubrimientos son muy importantes porque en parte va a explicar algo que os voy a comentar y que además es visible todas las noches cuando contemplamos nuestra galaxia. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se llama así por ese color lechoso que tiene y que ha generado muchísimas de las leyendas grecorromanas diciendo que realmente era la leche emanada por alguna de las vírgenes que le dio por hacer este tipo de rastro, ¿no?, divino y cósmico. Pero ahora entendemos el por qué tiene ese color lechoso o neblinoso. Este descubrimiento se ha hecho gracias a uno de esos telescopios que nos está dando cada vez más alegrías y muchos más que nos va a dar en el futuro, telescopio espacial de rayos gamma Fermi, uno que ya lanzó la NASA hace un par de años, y en este par de años se están descubriendo muchísimas cosas, hasta el punto de que este telescopio espacial Fermi explora el cielo entero cada 3 horas y hace un mapa estelar completo donde se nota y se aprecia cada movimiento que haya en ese escaneo general que hace este telescopio espacial, que es mucho, por supuesto, más preciso que los telescopios terrestres. Y una de las cosas que les llamó la atención fue precisamente la detección de 2 burbujas gigantescas cargadas de una radiación electromagnética de altísima energía que hasta ahora no habían visto otros astrónomos y otros observatorios. ¿Por qué? Porque se debía a esa niebla que generaban estas 2 burbujas. Esa niebla que genera esa misma radiación que acabo de comentar, que está en el centro de nuestra galaxia y que le da ese aspecto lechoso. Con lo cual se explicaría el por qué cada vez que tenemos un cielo estrellado vemos esa galaxia de color tan lechoso por estas concentraciones de burbujas de alta radiación electromagnética y que impedía ver sencillamente que emanaban de estas 2 burbujas. Lo que veíamos es como la consecuencia de esas burbujas, de esa emanación energética. Y forma parte de, ya digo, 2 grandes burbujas, una al norte y otra al sur, que emiten rayos gamma y que solo han sido detectados por un telescopio especial que detecta estos rayos gamma. Así que poco a poco, no es que explique todavía el origen de nuestra Vía Láctea y el por qué se generan estas cosas, porque sigue siendo un misterio. Es decir, lo que es un misterio es de dónde surge esa fuente de energía. Sí, sabemos que son 2 burbujas, pero es como no decir nada. Se habla de un agujero negro, cómo no, pero estamos hablando de hipótesis. Posiblemente, es una de las posibilidades que barajan los astrofísicos, sería una inyección desde un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia pero no hay evidencias de que exista algo parecido a la Vía Láctea. Es decir, estamos hablando de suposiciones prácticamente matemáticas. Si no es esto, ¿qué puede ser? Y fijaros que estaríamos hablando de una versión distinta a lo que conocemos como un agujero negro, porque un agujero negro siempre hemos pensado que absorbe todo, todo lo que tiene a su alrededor. Pero es que en este caso sería como expeler lo que por otra parte está absorbiendo. Es decir, por un sitio entra, por otro sitio sale. Y lo que saldría serían, ya digo siempre desde un punto de vista hipotético, estas grandes burbujas que emiten estos rayos gamma, que a su vez es la que da esa coloración a nuestra Vía Láctea, a nuestra galaxia. O sea, por eso digo que estamos en el camino de algo mucho más grande, porque si esto se ha detectado solo en 2 años que lleva este satélite espacial Fermi en el espacio, en nuestra Vía Láctea, pues fijaros lo que se puede ir encontrando poco a poco. Indagar en la naturaleza poco a poco, pues más desconocida, más oscura, que siempre es de la que hemos hablado, esa energía, esa materia oscura que prácticamente se compone del 96%, es decir, desconocemos el 96%, y esto formaría parte de ese 4% que conocemos solos, esto y lo que nos queda todavía por averiguar. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con consultas de nuestros oyentes y también a todos los que estáis aquí. Martín Espósito, muy buenas. Buenas noches. Muy buenas noches. También todos los que estáis aquí, quien quiera levanta la mano y formula una pregunta, una cuestión, una opinión, lo que quiera para todos nuestros contertulios. A Robert Baubal, que hay talismanes positivos, talismanes negativos. Bueno, pues nuestra participación en el Festival de Cine Fantástico de Málaga, nosotros lo tenemos talismán positivo, desde luego. Y sobre todo porque, fíjate, un año más, convocatoria sábado y domingo ha sido un éxito, repleto de gente, y entre ellos estudiantes de los que hablaba Robert Baubal, y podemos empezar por ellos. A lo mejor alguno de ellos se anima. Antes han levantado la mano cuando han hecho alusión a los estudiantes. Martín, no sé, hace falta que le metís la mano porque se va a acercar. Yo ya me acerco. Este es el momento maestro en el que todo el mundo mira para abajo, en fin. Sí, sí, pero todos tener una pregunta en la mente porque este os lleva el micrófono enseguida. Podemos preguntarle que... si a ellos les ha caído ya la manzana. O no, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Hola, Alejo. Bueno, pues pensad alguna cuestión, Josep, Lorenzo, Manuel, en Madrid, están a vuestra disposición. Os dejamos de tiempo lo que va a durar la primera cuestión a través del correo electrónico que nos trae Silvia y ya mismo estamos con vosotros. Bueno, pues en este caso nos preguntan que escuchando el programa en directo, pues también estuvo leyendo sobre el tema de Pristiliano. Y creo recordar que en la revista de Historia de National Geographic, pues se decía que está comprobado que Santiago Apóstol nunca pisó España, ni sus restos, por supuesto, estarían en la Catedral de Santiago. Así que cree que no puede ser Santiago quien está enterrado en Galicia. ¿Qué opináis vosotros? Yo lo digo muy rápidamente porque siempre entramos en terrenos muy resbaladizos y muy relacionados, por supuesto, con las creencias, lo cual siempre hay que ser muy respetuoso. Desde luego no hay ninguna certeza histórica, estamos hablando de leyendas. La leyenda dice que en el año 40 aproximadamente llega Santiago Apóstol para evangelizar a los paganos hispanos que había en aquel momento. El hombre se desespera, justo en Zaragoza es cuando se le aparece la Virgen del Pilar, la piedra, para alentarle, porque el hombre está medio desesperado. Todo eso forma parte de la leyenda, es decir, luego hay otras visitas también que se hacen de Santiago Apóstol a nuestra península, y fruto de lo cual, al final, cuando él es ejecutado, que no es ejecutado en Hispania, dicen que sus discípulos le llevan al lugar donde luego, con el tiempo, en el siglo IX, se encontraría Santiago de Compostela. La duda, la hipótesis, siempre se ha hablado, es ¿realmente está enterrado ahí Santiago cuando se sabe un poco cómo ocurre el hallazgo este sobrenatural, cuando incide una serie de luminarias en un sitio muy concreto? Es decir, ¿está realmente enterrado ahí Santiago sabiendo que no tenemos ningún tipo de prueba histórica, o realmente estaría enterrado Pristiliano, del que sí tenemos más datos históricos y que murió de una forma parecida, es decir, decapitado junto con unos cuantos discípulos? Bueno, mi opinión personal es que muy posiblemente Santiago de Compostela, un lugar mágico por excelencia, no solo de la península, sino de todo, un lugar talismán, por ejemplo, como diría Robert Baubal, posiblemente no esté enterrado ni Santiago ni Pristiliano. Voy a preguntarle, y quiero hacer una primera referencia a una sincronicidad que se va a producir y que se produce en el programa de esta noche, verdaderamente apasionante, ¿no? Uno de nuestros contertulios, Manuel Carballal, que nos ha estado hablando de los exorcismos, y dentro de unos minutos, dentro del callejón, con José Manuel Escribano, vamos a tener al director de cine, Manuel, fíjate lo que son las cosas, Manuel Carballo, que nos va a presentar su película, fíjate con qué tema, ¿no? La posesión de Emma Evans, que nos presenta otra hipótesis un poquito más alejada de la clásica del exorcista. Así que, fíjate, los casi tocayo tuyo y los temas que tratan sus películas prácticamente los que a ti te apasionan, y hoy nos has traído además uno que es absolutamente similar a ese. Sí, Manuel. Fíjate que curiosamente no es una película de ficción. Sí hay una película que podría competir en terror con la del exorcista. Es El exorcismo de Emily Rose, que está basado en un caso real, el de Annelies Mitchell, una joven que murió en un exorcismo católico en el año 76 en Alemania, pero precisamente en Estados Unidos, donde ahora se llevó a cabo. Todos los responsables de aquel exorcismo. Sí, porque ha habido otros muchos muertos en exorcismos cristianos, pero que ocurrieron en exorcismos católicos más complicado. Sin embargo, hay precisamente en Estados Unidos, donde ahora se está llevando a cabo este conclave, fíjate si están preocupados por el tema, que el único exorcismo católico en el que se permitió la entrada de un equipo de televisión ocurrió en el arzobispado de Nueva York hace muy pocos años. Una joven que fue sometida a un exorcismo espectacular y que, bueno, pues no tendría nada que envidiar a las películas de ficción que han inspirado el tema. Martín, vamos a por la pregunta. Vamos. Venga. Bueno, recuérdanos el nombre y, chicos, estudiantes, ¿de qué? ¿De qué estudiaréis? Bueno, yo acabo de terminar la carrera de periodismo. Ah, bueno, mira, un periodista. Pues. Lo siento. Enhorabuena. Yo lo siento. Entonces ya sí que te tienes que cenar. Pues venga. No te vas a hacer nunca rico, pero bueno. Bueno, no importa. Mi pregunta es, a propósito del comentario de Robert, si habéis encontrado vuestra manzana ya o no. Wow. Que alguien abra el melón. La pregunta es buena, ¿eh? Sí, la verdad es que yo he encontrado el melón, más que la manzana, sí. La verdad es que, bueno, pues uno cuando empieza a buscar te das cuenta de que todo lo que has leído en libros más o menos ortodoxos, vamos a decirlo, y todo lo que te enseñan en la facultad, por lo menos a mí, una vez que lo llevas a la práctica, digamos que vale un poquito de más. Es decir, hay que salir al campo, hay que salir a investigar, hay que salir a buscar. Y yo particularmente, pues sí, me he encontrado con que los libros de historia que he leído y que hablaban de ese pasado remoto, pues no tenían ni puñetera idea de lo que estaban contando. Es decir, el pasado es mucho más rico. Y quizás, lo decimos siempre, desde nuestra soberbia, ¿no?, de primer mundo, de siglo XXI, tendemos a menospreciar a ese hombre del pasado porque era un señor que cogía, vivía en la cueva, salía solo para cazar. Y bueno, cuando tenía el estómago lleno, pues a lo mejor hasta rezaba. No, ese hombre sabía mucho más y tenía un conocimiento amasado que para mí ha sido mi particular manzana. Conocer que ese hombre del pasado era mucho más de lo que podemos imaginar. Jesús, ¿tu manzana? Pues la de Rasputín sé que no sería una manzana, sería un pepino, pero bueno. Pero mi manzana... Que, por cierto, nunca le cayó una manzana. Más bien un calabacín. Es una leyenda urbana, ¿no? Sí. Pero mi manzana os va a parecer curioso, ¿no? Pero es cierto. O sea, no es una manzana, sino muchas manzanas, utilizando el símil, ¿no? Y el símbolo de que la manzana es lo que te hace ver verdades que en otras épocas de tu vida ni lo hubieras sospechado. Cada día me doy más cuenta, por ejemplo, que dentro de esa gran manzana pues vivimos, utilizando un símil también cinematográfico, vivimos en Matrix. Es decir, la sensación de que muchas de las cosas que pensamos que vivimos o que pensamos que son ciertas o que pensamos que son reales porque las vemos, las tocamos y las fotografiamos, no es exactamente así. Es decir, es toda una especie como de ilusión. Es decir, de hecho, ya sabéis que los hindúes dentro de la filosofía oriental hablaban de que vivimos en maya, en la ilusión, y de que lo que queremos percibir es un engaño de nuestros propios sentidos. Para mí esa es la gran manzana, es el saber que casi todo forma parte de una especie de muñecas rusas donde algo está dentro de algo y a su vez dentro de algo, o como diría un filósofo taoísta, alguien nos está soñando y cuando esa persona despierte entonces tenemos cuenta que realmente somos una mera ilusión. Cuando empiezas a tener esa perspectiva, esa manzana de Newton, para mí hace que las cosas, que la realidad, tenga otra perspectiva y me parece la vida mucho más apasionante. Josep, ¿tu manzana? Bueno, estoy un poco en la sintonía de lo que decía Jesús. No hay una única manzana, son muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay algún... Y no hablamos de tu camisa. No, la mía es pistacho. Si la vieran nuestros oyentes, bueno, pero hay... Un color de manzana también, sí. ¿Eh? No, pero te decía que no hay una única manzana, son pequeñas cosas que te vas encontrando en el camino, ¿no? De todos modos, el elemento mira, manzana. La pregunta es tan buena, le voy a decir a nuestro oyente, la pregunta es tan buena es que ninguno está respondiendo. Ya no sé si te estás dando cuenta. Lo estoy preocupado. Todos lo están evitando. De todas maneras, la manzana en sí significa un detonante que te lleva a ponerte o a enfrentarte a una determinada historia. Entonces te pregunto, ¿el detonante cuál fue? Hay un detonante emocional que me vas a permitir me reserve para mí. ¿Ves cómo es buenísima la pregunta? Hay un detonante emocional, pero para extrapolarlo, para no dejar sin respuesta a Alejo, yo creo que en general todos los que nos dedicamos a los enigmas, a los misterios, al periodismo de investigación, a escribir sobre cosas que hacen que pensemos y meditemos más acerca de nosotros y de nuestro entorno, nos estamos enfrentando en realidad a nosotros mismos. La gran manzana a la que, creo, puedo estar equivocado, nos enfrentamos es el propio ser humano, que ha tenido su peor castigo en la inteligencia. El único elemento que le ha hecho distintivo del resto de las especies animales, que le ha evitado o ha parado su evolución fisiológica, y sin embargo a una tortura permanente por dar un más allá, por buscar, cuando digo un más allá no me refiero a un más allá heterodoxo, sino ver las cosas siempre un paso más y un paso más, y eso genera una insatisfacción, hablo por mí en este caso ya, permanente, y es que nunca me sacio, soy un ninfómano. No. Claro, hablando de vecinos. Manuel, tu manzana. No, pues a mí la verdad es que nunca me cayó la manzana como a Newton, pero viniendo para aquí para la radio me cagó una paloma. Y eso también me ha hecho... Deja al Espíritu Santo. Sí, precisamente. Pero sí, es que claro, yo vengo de la corriente religiosa, vengo de al revés, de tener todas las seguridades al principio, tener una crisis de fe, y entonces al perder la fe, pues tienes que empezar por el camino de la razón, ¿no? Que es bastante más complicado. La pregunta es buenísima. Buenísima. Oye, Bruno, ¿y tu manzana cuál es? Ahí. Yo modero. Vale, no te gusta. Cuando le conviene. No le gusta la fruta, Bruno. Celia, más consultas. Pues mira, está sobre el tema que se trató de Colón y la Carta Templaria. Y entonces, pues, este oyente reflexiona y dice, Colón no llegó allí por casualidad. Se refiere a América, claro, dice, pero lo que no me había planteado nunca es que ese conocimiento fuese procedente de los templarios. ¿Cómo habría llegado esa información a los caballeros del temple? Dice, sabido que tenían conocimientos que se nos escapan, pero de ahí a tener una cartografía del nuevo continente. Bueno, pues aquí la explicación que da José Antonio Hurtado yo creo que es interesantísima, porque él recurre a los cartógrafos de Mallorca. Él llega a la conclusión de que Cristóbal Colón, en su firma se ve, pues una firma que prácticamente es un criptograma, hay tres letras importantes que son la X, la M y la I. Y él llega a la conclusión, después de un estudio muy arduo, de que el nombre que de esta firma es Jaume de Mallorca, Jaime de Mallorca, que sería uno de los descendientes de los cartógrafos judíos. Los cartógrafos judíos de Mallorca eran los más importantes prácticamente de la antigüedad, que además eran los que hacían las cartografías para los caballeros templarios. Por lo que está la relación. Esa es la posibilidad de que Colón llegara con una cartografía, con los sellos del temple, se lo mostrara a los reyes católicos y de ahí América, pues pillar la buena época y los buenos vientos. Martín. Como no nos ven, podemos decir que los hay que están descalzos, los que tienen el fular por encima, bueno, quizá que tengan un poco de fresco, los hay que cierran los ojillos de vez en cuando, y bueno, es que son las 13 de la mañana, ninguno tiene consultas, oye, ninguno levanta la mano, ¿no? Es que lo hacemos también, lo decimos. El micrófono todo impone. Bueno, pero mira, vamos a aprovechar, tenemos a Agustín, que además de oyente, pues además nos echa una mano cada vez que venimos a Málaga, y además de vez en cuando nos envía alguna que otra consulta, así que qué mejor, ya no solo que nos envíe emails, sino que lance la pregunta pues utilizando el micrófono. Así que nada, Agustín, el micro es tuyo. Hala. Yo quería preguntaros sobre el tema que ha estado hablando Robert Baubal, ¿no? ¿Qué tipo de civilización intuís vosotros que podría vivir en esa época, ¿no? Que era parecida a la nuestra, solo que con otro conocimiento o... ¿Cómo funcionaría? Bueno, los clásicos... Bueno, sí, no. Yo sé. No, decía que los clásicos han expresado en sus eras o han figurado cómo podía ser parte de esa civilización, desde la Atlántida a la Tartésica, a Mu y a muchos otros elementos o civilizaciones que estarían diseminados en el mundo. Sí. Ah, no, te decía que elementos que podían estar diseminados en el mundo. En cualquier caso, yo creo que no se trata de una única civilización global que hubiera tenido un alto nivel tecnológico, sino seguramente diversas civilizaciones que llegaron por algún motivo que todavía nos es ajeno, aunque yo tengo mis sospechas, a evolucionar a un determinado nivel tecnológico y evolutivo, y después, por un cataclismo, por un acontecimiento, en este caso sí global, se extinguieran. Vamos con las noticias de las 3 de la madrugada. Después continuamos unos minutos más de tertulia, más consultas, más noticias, y con José Manuel Escribano, Manuel Carballo, el cine, el callejón. Pero ahora, la información en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia, continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía nos quedan 54 minutos por delante. Continuamos con Lorenzo Fernández, con Josep Jarro, con Manuel Carol, con Jesús Callejo unos minutitos más, y también con algunas consultas más de nuestros oyentes que nos siguen escribiendo a rosa.vientos@ondacero.es, y de nuestros oyentes de aquí de Málaga, que ya sabéis, estáis invitados a participar cuando lo deseéis. Vamos ya con alguna de esas consultas, Silvia. Pues mira, Sergio quiere saber si hay explicación mental para la xenoglosia. Buena pregunta. Venga, Jesús. Primero explico un poco lo que es la xenoglosia, porque muchos habrán quedado así ojipláticos con eso de la xenoglosia. Bueno, dentro del mundo parapsicológico hay una serie de habilidades o de fenómenos que se producen, y una de ellos es aquellas personas que sin conocer ese idioma son capaces de expresarse en un idioma desconocido, por ejemplo el arameo, el hebreo o cualquier otro. Eso le ocurre, ya digo, en determinados fenómenos de posesiones, por ejemplo. ¿Qué explicación hay a la xenoglosia? Es decir, algo que es comprobable, alguien que se sabe que en un estado de trance, de estado alterado de conciencia, sea posesión o no sea posesión, es capaz de, ya no digo de levitar o en fin, de producir una serie de fenómenos, de psicorragias que se llaman dentro del mundo parapsicológico, es decir, de movimientos incluso de objetos a distancia, y otro de ellos es la xenoglosia, que tú puedas expresarte en un idioma que empíricamente no has aprendido. ¿Qué explicación hay? Evidentemente ninguna desde un punto de vista racional. Habría que investigar si realmente hay conocimientos ocultos que se disparan o se despiertan en un momento determinado. Pero por eso forma parte del mundo de la parapsicología, de los misterios que se generan en la mente humana. Vamos a hablar todavía de posesiones y exorcismos ahora dentro de unos minutos en el callejón con José Manuel Escribano, que dentro de unos instantes ya se sube aquí junto a nosotros en la mesa de La Rosa de los Vientos, aquí en el rectorado de la Universidad de Málaga, en el Salón de Actos, con motivo de la 20ª edición del Festival de Cine Fantástico. Va a estar también con nosotros el director de la película La Posesión, de Emma Evans, Manuel Carballo, y la productora de la película, Sandra Fernández. Nos presenta un caso de posesión. ¿Alguna consulta más, Martín? Vamos a ver si conseguimos una consulta. No es que cuando invitamos a nuestros oyentes les hagamos que rellenen el formulario y nos digan de dónde proceden, etcétera, etcétera, pero nosotros hemos sabido que hasta de Baleares han venido. ¿Sí? Sí. ¿Quién? Hola, muy buenas madrugadas. Nombre. David, eso no vale. No vale. Eso no vale como pregunta, cierto. ¿Te has venido desde Mallorca? ¿Desde Mallorca? De Mallorca. ¿Es proceso al programa? ¿Perdón? ¿Al programa desde allí? Bueno, me he venido por otras circunstancias, pero bueno, he llegado esta mañana, me voy ahora a las 6 de la mañana y bueno, hay que aprovechar estos momentos. Caray, pues este aplauso de parte de toda Málaga. En nombre de todo el equipo, muchas gracias, de verdad. Bueno, pues aprovecha si quieres. Un orgullo y una gran responsabilidad. Pero muchas gracias, de verdad. Gracias. Y gracias a todos, pero estas cosas. Todo por venir a mi tierra, que yo soy de aquí, estoy allí por motivo de trabajo, pero soy de aquí. Pues pregunta que Martín no te va a quitar el micrófono, ¿eh? Pregunta. Manda un mensaje a los controladores aéreos para que mañana no haya retrasos en el vuelo. Eso espero, porque a las 11 hay que currar, o sea que. Bueno, voy a hacer una pregunta, no viene al caso, pero bueno, sobre el acelerador este de partículas que hay por ahí montado, que el otro día hicieron un mini Big Bang y comentaron que se vio una potencia de una, no sé, de 5 veces la energía del Sol y tal. cómo se consigue eso y que no se derrita nada. ¿Cómo consiguen esa energía? Manuel Carvallar, que conteste. Está ya tapado en la oscuridad. Manuel, esta pregunta es un tema que controlas muy bien tú. Yo estoy limpiándome la cagada de la paloma todavía. Josep. Venga, vamos a decir algo, porque si recordáis, creo que fue en la última tertulia que participé que traje precisamente el asunto del acelerador de partículas, y una de las cosas que preguntaba precisamente era por qué van haciendo mini experimentos cuando puedes tener el acelerón y por lo tanto sacar todas las conclusiones de golpe. ¿Por qué no estalla todo en una explosión como el Big Bang? Están con una sola partícula que va en un enorme túnel o cilindro que se acelera y se choca con esa partícula, pero la explosión queda absolutamente concentrada dentro de ese acelerador de partículas, y lo que se pretende obtener es a pequeña escala lo que es el Big Bang, pero no se libera una cantidad de energía que pueda resultar nociva para el entorno. De hecho, los críticos en todos estos experimentos precisamente lo que argumentaban es eso, es decir, a ver si son capaces de generar no ya una explosión de carácter atómico, sino una explosión que pudiera generar un mini agujero negro en este caso, y que pudiéramos quedar engullidos dentro de ese mini agujero negro. Es una de las muchas hipótesis que se han planteado, que forman parte casi más de la ciencia ficción que de la realidad, pero hay que estar muy atentos a los descubrimientos que ahí devengan, porque desde luego encierran muchas respuestas, sobre todo del origen del universo y de cómo la materia apareció aquí, de la nada, ¿no? Es decir, cómo de la nada puede salir un algo. Una última cuestión, Silvia Casasola. Pues mira, dice que si hay cuevas en Marte lo suficientemente profundas donde el calor interior fuese o se diese para la vida. Nos dice este oyente, ¿qué posibilidades creéis que existe de poder hallar vida que no sea bacteriana o microscópica, tal y como sucede en los fondos marinos de nuestro planeta? Manuel Carvallal, estás para ti. Ya has limpiado, y ahora te toca. Qué manía. Hombre, yo creo que vida extraterrestre, tal y como la imaginamos en nuestro sistema solar, es muy improbable. Porque se haya encontrado agua en Marte, incluso a nivel microorgánico, creo que es muy complicado que se encuentre vida dentro de nuestro sistema solar. Otra cosa son esos planetas con una atmósfera, con una distancia más o menos similar a su estrella, y similares a la Tierra, que se han encontrado en otras partes del universo, pero dentro de nuestro sistema solar y en Marte, yo creo que aquello de los canales, de la Esfinge, de las pirámides, no tiene nada que ver con los extraterrestres. Esa es mi opinión. De todas formas, fíjate, es interesante la pregunta, porque no va muy mal encaminada en el supuesto de que se produzca una futura colonización del planeta Marte. Es decir, ya que estamos en la semana de cine, pues hay algo importante. Yo me imagino que recordaréis una película de Arnold Schwarzenegger, antes de ser gobernador de California, que se llamaba Total Recall, se llamaba la película. Pues bien, ahí lo que planteaban era que los humanos que iban a repoblar o a colonizar Marte se metían precisamente en las cavidades que encontraban. Esto sí sería, es uno de los planteamientos que está haciendo, entre otros, pues los científicos de la NASA, de que en el supuesto de que se produzca una repoblación, una colonización de Marte, se utilicen precisamente cavidades que sean más aptas, primero, pues para estar también un poquito protegidos de lo que nos viene del cielo, ¿no? Pero especialmente por las condiciones que se pueden dar, y algunas de ellas son tan importantes como la propia temperatura, ¿no? Lorenzo Fernández, Josep Guijarro, Jesús Callejo, Manuel Carvallal, muchas gracias a todos, a los que habéis ido hasta Madrid, que han tenido que viajar hasta Madrid para estar con nosotros, y a los que habéis venido hasta aquí, hasta Málaga, muchas gracias, y este es el reconocimiento de nuestros oyentes. Las 3:14, quedan muchas cosas todavía por delante. La primera de ellas, el callejón de José Manuel Escribano. Tiempo para hablar de cine.